Hoy terminamos con la presentación del libro de Jonás. Entramos luego al estudio del profeta Miqueas en la parte introductoria. Fue este un hombre de la antigüedad, inspirado por Dios, que predijo el nacimiento del Señor Jesucristo. Con nosotros ahora, el doctor Abelardo Limón. Definitivamente vamos a terminar con el libro de Jonás el día de hoy. Avanzaremos para nuestro estudio de la lección 19, iniciando con el libro de Miqueas y terminando con el libro de Nahum. Damos gracias a Dios el día de hoy porque podemos decir con confianza que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos estado gozándonos en el estudio de Jonás, porque es inútil tratar de huir de Jehová y de sus designios. En lo personal, hemos confirmado lo mismo en estos días. Yo espero que también en su vida, Dios claramente le llame para saber cuál es el propósito a lo cual usted ha sido llamado. Estamos en el capítulo 4 de el libro de Jonás. Hemos visto en el primer capítulo que nos encontramos con un mensajero rebelde que no quiso ir para cumplir su tarea asignada. En el capítulo 2 vimos que este mensajero fue humillado y en el 3 resultó ser obediente. Ahora en el 4 vemos al mensajero formado. El capítulo 4 es la parte más triste de todo el libro de Jonás. El verso 2 puede servir como el versículo clave de todo el libro y ahí aprendemos varias lecciones espirituales que serán de gran utilidad para todo obrero del Señor. El capítulo 4, verso 2 del libro de Jonás dice así: Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Podemos darnos cuenta del estado degenerado del corazón de Jonás, pues estimó su propia reputación más que los millares de vidas en Nínive. Es importante, pues, ver que un siervo de Dios puede ser disciplinado, librado a través de un gran milagro, tener experiencias únicas con lo sobrenatural, puede obedecer cuando antes no lo hizo, puede predicar y tener un éxito extraordinario, y a pesar de todo, no tener un corazón recto para con Dios. En sí, se ve que lo que hizo no fue motivado por amor. No tuvo el amor de Jehová para con las almas perdidas, y más bien criticó al Señor por su bondad y misericordia. Se creyó más sabio que su Hacedor, y encima de esto, deseó la muerte aún sin importar lo que Dios en su designio había decidido. Por otro lado, vemos, amable estudiante, la paciencia con que Dios le corrigió. Preparó una mata de enredadera, una calabaza, la cual proveyó sombra para el bienestar del profeta, quien se alegró mucho por ello. Pero luego el Señor envió un gusano y un viento abrasador para que secara la calabacera, razón por la que Jonás se enojó mucho. Luego Jehová le habló y le hizo ver que si por una calabacera él podía tener tanto sentimiento, ¿no debía Dios, en su misericordia, preservar a los habitantes de Nínive? Nos preguntamos entonces, amable estudiante, ¿aprendió Jonás la lección? Hemos de suponer que sí, pues no tuvo una sola palabra que decir para justificarse. Para terminar con la consideración de este interesante libro, permítame recordarle que no debemos reducir el mensaje del libro a una discusión superficial sobre cuál fue el tipo de pez que tragó a Jonás, sino a considerar la grandeza del amor de Dios para con los perdidos, su paciencia y sabiduría para tratar con su siervo. Tanto las promesas como las sentencias de Jehová están sujetas al tipo de relación que tengamos con él. El arrepentimiento que mostraron los hombres de Nínive cambió la relación que ellos habían tenido con Dios, de modo que pudieron experimentar su perdón. Aquí terminamos la lección número 18 sobre el libro del profeta Abdías y el profeta Jonás. Antes de avanzar a la 19, permítame dar un repaso de la lección por medio de las preguntas que se encuentran a final de la lección 18. Son 7 de ellas. Vamos a considerar cada una de ellas para ayudarle, amable estudiante, a recordar algunos datos importantes que ya hemos repasado. La primera pregunta dice así: ¿qué ilustraciones o figuras usó Abdías para describir la humillación y destrucción de Edom? Permítame aquí decirte que aunque no comentamos directamente sobre estas figuras o ilustraciones, estas se encuentran en el verso 4 y el verso 5 de Abdías. Estas ilustraciones son la ilustración del águila, la ilustración de los ladrones y la ilustración de los vendimiadores. Entre ellas, la ilustración del águila es la que más, en mi opinión, describe la humillación que iba a sufrir el pueblo de Edom. El verso 4 dice así: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Bien, la pregunta número 2 dice así: ¿cuáles fueron las razones que dio el profeta para que Edom haya tenido que ser castigada? Espero que bien recuerde, amable estudiante, que fueron 5 las razones por cual iba a venir la humillación a Edom. La primera razón fue que ellos fueron descendientes de Esaú, y la violencia hecha a su hermano Jacob ahora iba a tener que ser pagada por los descendientes de Esaú. La segunda causa fue que ellos hicieron un acuerdo con sus enemigos para destruir a Judá. Aquí recalcamos la importancia de tener cuidado con quién hacemos acuerdos. En tercer lugar, dice el profeta que la humillación vendría a Edom por el hecho de que se gozaron por el desastre acaecido a su hermano, es decir, a los descendientes de Jacob. En cuarto lugar, vemos que ellos mismos echaron manos a los bienes del pueblo de Dios que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Y en quinto lugar, porque habían entregado a los fugitivos de Judá en manos de sus mismos enemigos. La tercera pregunta dice así: ¿cuál es el mensaje del libro de Abdías y qué lección se puede aprender de él? Bien recordará que el mensaje principal o el tema principal del libro de Abdías es el tema del antisemitismo, es decir, aquel prejuicio y odio contra los hebreos o los judíos. Bueno, la lección que podemos entender de esto es que es necesario tener cuidado en nuestro mundo actual de antisemitismo, a fin de que nos damos cuenta del peligro que se corre al proceder de igual forma que la nación de Edom. La pregunta número 4 dice así: ¿cuál es el mensaje principal del libro de Jonás? Permítame decir que el mensaje principal de Jonás no es qué tipo de pez fue el que tragó a Jonás, sino que tenemos que considerar en este libro la grandeza del amor de Dios para con los perdidos. En nuestra opinión, el capítulo 4, verso 2 del libro de Jonás contiene aquí la clave de todo el libro. Permítame recordarle que en el capítulo 4, verso 2, el profeta admite que Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia. La pregunta número 5 dice: ¿por qué huyó Jonás hacia el mar en vez de ir a Nínive? No es que no quiso ir a Nínive porque temía a los asirios, sino porque tenía una idea equivocada de lo que es el patriotismo, pero que esto fue un símbolo representativo de la nación hebrea. Así como el profeta, la nación también había sido comisionada para dar testimonio al mundo entero de la existencia de un solo Dios verdadero, misericordioso y santo, pero rehusaron cumplir con la comisión, tanto el país como el profeta. La número 6 dice así: indique aquello que debió haberles causado impresión a los habitantes de Nínive para que ellos se hayan arrepentido por la predicación de un judío. Creemos, amable estudiante, que seguramente Jehová fue glorificado cuando los habitantes de Nínive notaron el efecto de los 3 días en el vientre del pez sobre el rostro del profeta, ya que lo más probable es que fue con la cara quemada y oscurecida por la acción de los ácidos digestivos del pez. No sabemos con certeza esto, pero sabemos que Dios puede usar cualquier hecho para llevar al hombre al arrepentimiento y así glorificar su mismo nombre. La número 7 dice así: ¿qué lección espiritual ha aprendido usted del libro de Jonás? Yo puedo decirle, amable estudiante, que para mí retumban estas palabras del libro de Jonás: es inútil tratar de huir de Jehová y de sus designios. Bien, vamos ahora a avanzar a la lección número 19, los libros de Miqueas y de Nahum. Solo daremos una pequeña introducción a la lección 19 y entraremos en lleno con la lección en la próxima sesión. Permítame dar un pequeño bosquejo del libro de Miqueas. El libro de Miqueas se puede dividir en tres porciones que corresponden a los tres mensajes del profeta. El primer mensaje se encuentra en el capítulo 1 y en el capítulo 2. El segundo mensaje se encuentra en el capítulo 3 hasta el 5. Y el tercero se encuentra empezando en el capítulo 6 y se extiende hasta el capítulo 7. En el primero, el profeta predice la caída de Samaria y el avance del ejército asirio hacia Jerusalén, explicando que es un castigo de Dios por los pecados cometidos por el pueblo. En el segundo, se habla a los jueces y a los magistrados, reconviniéndoles por sus pecados. El versículo 12 del capítulo 3 es la profecía acerca de la destrucción de Jerusalén. Y en el 4 vemos que hay profecías acerca del reino futuro de Jesucristo. Y en el 5 vemos que todo lo bueno viene por medio del juez herido. El tercer mensaje del profeta contiene el último discurso donde hay un llamamiento al pueblo de parte de Dios a que entre en pleito con él. Dios expone sus demandas y en el último capítulo el profeta expresa la confesión y confianza del pueblo. Miqueas, amable estudiante, es conocido más por su profecía que se encuentra en el capítulo 5, verso 2, acerca del lugar del nacimiento del Mesías, que por lo que ha escrito en el resto de su libro. Pero sin embargo, predijo varios acontecimientos acerca del reino milenario del Señor y fue contemporáneo de Isaías y predicó entre los años 758 y 695 antes de Jesucristo. Miqueas profetizó admirablemente acerca del Señor Jesucristo, pues en el capítulo 5, verso 2, vemos que predijo su nacimiento en Belén Efrata, declarando a la vez su eterna deidad. Así dijo de aquel que saldría de Belén: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas también fue considerado y llamado líder en Israel. Cuando los magos preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, él pidió a los ancianos de Israel que le informaran al respecto, y respondieron enseguida diciendo que el Mesías habría de nacer en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta Miqueas, citando a la vez el versículo 5, verso 2 de su profecía. También fueron profetizadas muchas cosas acerca del reino futuro del Señor Jesús, especialmente en el capítulo 4. Todas estas glorias del reino milenario se referían al Mesías que vino de Dios al mundo para efectuar nuestra salvación. Estamos solo al principio de nuestra consideración del profeta Miqueas. En la próxima sesión vamos a continuar con más de la lección 19. Hemos visto solo una introducción al libro del profeta Miqueas. En la próxima entrega, a la cual le invitamos, ampliaremos más el estudio de este profeta en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.